Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 110. Oscar, 2004. Brandy en mano, Oscar le cuenta a Ignacio en primera persona los sucesos de la huelga minera del año 2004. Mucha gente piensa que conoció a mi padre, pero no es verdad. Cuando nací, él eligió Joritz como mi segundo nombre, que en idioma vasco significa rico. Era más una expresión de deseo que otra cosa. Mi infancia fue en la más absoluta pobreza. Mi padre peleó contra Franco en el ejército vasco. Pero después del bombardeo de Guernica del 37, nuestra tierra quedó devastada. Teníamos tanta hambre que mi madre cocinaba el cuero de los cinturones para que comiéramos. Cansado de tanta guerra, mi padre desertó y consiguió trabajo en la mina de Belmez. Yo apenas era un niño cuando llegué aquí. Comencé a trabajar con él en los túneles y fuimos ahorrando poco a poco. Conocía cada rincón y cada roca. Con el sudor de su frente compró la mina cuando yo tenía 18 años, en 1957. La guerra quedó muy atrás, pero mi padre nunca me dejó olvidarme de mi pasado humilde. Debí haber hecho lo mismo con mis hijos, pero el dinero no ayudó. No conocen el negocio tan bien como yo. Matilde siempre fue trabajadora, pero Santiago es un malcriado. Intenté educarlos lo mejor que pude, pero no fue suficiente. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Vasco, Basque. Rico, rich. Pobreza, poverty. Francisco Franco, Spanish military general who led the nationalist forces in overthrowing the Second Spanish Republic during the Spanish Civil War. He was a dictator from 1939 to 1975. Bombardeo de Guernica. In 1937, the Basque town of Guernica was bombed at the request of Franco. The attack targeted Republican communication lines but killed many civilians. This is depicted in Guernica, a famous painting by Pablo Picasso. Cinturones, belts. Ahorrar, to save. Guerra, war. Humilde, humble. Malcriado, spoiled. And now, let's listen to the story one more time. Ciento diez. Oscar, 2004. Brandy en mano, Oscar le cuenta a Ignacio en primera persona